Yo que pensé que todo había terminado para mí. En tu mirada, en tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo olvidar.